comenzamos haciéndolo en un viejo sillón. Luego sobre la mesa también nos gustó. Terminamos riendo tirados en el piso, manchando la alfombra. Ya perdimos la cuenta. Fueron una, dos o tres, toda la noche despiertos, como gastando los cuerpos, tirados, desnudos, como peleándole al viento, matarnos, cansados de hacerlo. Fueron una, dos o tres. Ni una, ni dos, ni tres fueron suficientes para sacarnos las ganas. Comenzamos de noche y con eso terminamos. Toda te recorrieron mi boca y mis manos. Fue llegar a las nubes, arrancarnos el alma en el mismo cielo y olvidarse de todo. Fueron una, dos o tres, toda la noche despiertos, como gastando los cuerpos, tirados, desnudos, como peleándole al viento, matarnos, cansados de hacerlo. Fueron una, dos o tres. Matarnos, cansados de hacerlo. Fueron una, dos o tres.